estamos, hoy somos muchos. Hoy estamos nuevamente en Ecogoga y dada la realidad objetiva de Río Negro, que ya empezó las vacaciones de invierno, hay mucha gente que no se encuentra, que ha vacacionado en algún lugar del país. Y bueno, decidimos que íbamos a hacer hoy una serie de lecturas de documentos, algunos muy interesantes, uno en particular que plantea el dilema o la discusión que hay entre los distintos grupos ecológicos y algunos estudiosos, o entre los grupos ecológicos entre uno y otro. Ese va a ser uno de los planteos. Y el otro es un trabajo hecho sobre un análisis que se hizo a principio del siglo pasado, más o menos 1914, sobre lo que estaba sucediendo en Bolsón y la correlación que tiene con lo que nos pasa hoy. Pero me llega al Facebook, que por otro lado les informo, para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 455-800, 4455-999, o por Facebook a Ecogoga. La otra opción es hacerlo vía internet, escuchar la radio vía internet por gogaelbolson.com. Dicho esto, les informo, me llegó de Ezequiel Ledesma un link a una página con una nota y que es interesante sobre tratamiento de residuos. Ahora, enseguida pasamos a leer la nota. Ya vamos, estamos ahí. We'll be right back. acá estamos. Les decía que iba a leer un artículo que me había enviado Ezequiel Ledesma sobre un invento argentino que tiene que ver con transformar la basura. Lo que me sorprendió es, ¿transformar la basura en qué? Transformar la basura en vidrio. Dice, una empresa argentina desarrolló una técnica de reciclado para los desechos tóxicos que transforma la basura que habitualmente afecta al planeta en vidrio, para luego ser reutilizado en diferentes propósitos. Es la tecnología más efectiva del mundo en este orden. No hay ninguna otra que pueda hacer esto, indicó Mario Fracchia, presidente de la firma Zerocon Sociedad Anónima. La basura que produce la sociedad de consumo es uno de los grandes problemas que afrontará la humanidad en los próximos años. Para tener un escenario un poco más claro, el Banco Mundial, en un informe, indicó que en el 2012 se generarán 1,3 billones de toneladas de desechos. Y para el año 2025, el organismo estima que esa cantidad se duplicará. La mezcla del consumismo global con el ambientalismo es una ecuación que parece estar lejos de resolverse y el futuro preocupa a mucha gente. La solución llegaría desde Argentina, porque la empresa nacional Zerocon Sociedad Anónima informó que ha encontrado la solución a estos dilemas. La firma ha desarrollado una técnica patentada mundialmente que transforma en vidrio todo tipo de desechos, especialmente aquellos que son tóxicos y representan serios riesgos ambientales. Hemos ideado una fórmula química que logra transformar molecularmente cualquier tipo de sólido y semisólido y utilizar su materia prima para fabricar vidrio, explicó Mario Norberto Fracchia, presidente de Zerocon Sociedad Anónima. Para el directivo, este adelanto científico es la tecnología más efectiva en el mundo. No hay ninguna otra que pueda hacer esto. Si bien reconoce que existen otros procesos de reciclado similares, vulgarmente conocidos como plasma, asegura que son muchísimo más complejos, más caros y no tienen tantos usos posibles. La técnica es distinta e inversa a lo que habitualmente sucede cuando se intenta reciclar. A diferencia de las demás tecnologías que suelen usarse, no diluyen el tóxico dentro del vidrio, sino que fabrica vidrio con el tóxico, agregando este polvo químico que es la clave del invento, explicó Fracchia. María Eugenia Fracchia, del Departamento Comercial de Zerocon, explicó que el método consiste en la realización de una termodestrucción del residuo o del contaminante. Las cenizas producidas se mezclan con la fórmula química y se vitrifican, de forma no tóxica, sin contaminar. Luego abundó, en la mayoría de los casos, las cenizas que quedan, al ser semisólidos o barros, se pueden vitrificar directamente sin necesidad de termodestruirlas, como hacemos con el cianuro líquido. Al vidrio que se produce en este proceso se le puede dar cualquier tipo de utilidad que requiera, siempre y cuando no se le pida transparencia o calidad de cristal. Mario Fracchia especificó que el producto está probado científicamente y puede ser usado para fabricar ladrillos y bloques de construcción, como también para aislamiento térmico, acústico y rellenos para estanqueidad. No es igual al vidrio común, agregó. Es mejor, ya que es más resistente y, como cualquier vidrio, tarda 14.000 años en lixiviar. Y, por lo tanto, es extensamente durable. El adelanto tecnológico es 100% argentino, aunque todavía no ha sido implementado a nivel local y probablemente comience su inserción en el mercado internacional. El titular de la firma expresó: existen muchas tratativas a nivel exterior, aunque nos gustaría mucho que primero sea en la Argentina, porque es un invento argentino. La empresa, por último, afirma que el producto todavía no se ha instalado a nivel comercial, aunque sí se han realizado todas las pruebas con los barros del riachuelo, con cianuro, pilas y todos los residuos tóxicos. todas con éxito porque no hay manera de que fallen, todas se transforman en vidrio. Estamos esperando que este éxito y evidencia científica se pongan en marcha. Realmente, si esto es así, tendríamos una gran y factible solución a nuestros problemas en la comarca con la acumulación de residuos que es cada vez mayor. Ahora seguimos charlando. Everything she needs, she's an artist, she don't look bad. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look bad. She'll take the dark out of the nighttime and turn the daytime black. You will start outstanding, proud to steal anything she sees. Keyhole down upon your knee. Sí, después de la lectura de ese artículo que me dejó pensando, porque realmente sería una solución más que interesante si los resultados son esos y si el proceso es tan simple, hay que ver qué tan costoso es, a ver que si se puede reemplazar el reciclado u otro tipo de reciclado por este, por lo menos para los residuos más contaminantes. Pero bueno, yo había planeé para hoy leer un documento que es un poco largo, lo vamos a leer en dos o tres partes, porque tiene que ver con las distintas, un poco con la historia de la ecología, la historia de los movimientos ecológicos y fundamentalmente la filosofía o las aseveraciones de distintas posturas. Bajé del diario digital ecológico SOS Patagonia, bajé una nota de Lauren Samuel, que precisamente plantea las diferencias y la trayectoria que tienen en los últimos 40 años los movimientos ecologistas. Dice Lauren Samuel, dice, la ecología es una ciencia especial. La seriedad y el rigor de sus planteamientos aparecen acompañados por un extraño destino, cual es el de dar origen a movimientos de masa, partidos políticos y nuevas actitudes morales e ideológicas. El autor de este artículo analiza las características del ecologismo, desde su eclosión a partir de la contestación de los años 60, y descubre en él posiciones y peligros totalitarios, integrismos y fundamentalismos que le llevan a postular una ecología abierta y pragmática que se nutre de los conocimientos científicos aportados por los ecólogos, pero se niega a caricaturizarlos en un ideal esquemático, biologizante y catastrofista. Una ciencia muy seria que da origen a unos movimientos de masas, a unos nuevos comportamientos sociales y morales, así como a unos partidos políticos que la invocan como bandera. Tal es el extraño destino de la ecología. Su caso es único entre las disciplinas científicas. ¿Podemos imaginarnos manifestaciones de un movimiento astronómico o una militancia matemática? Cuando en 1866 el biólogo alemán Haeckel creó el término ecología a partir de dos palabras griegas, oikos, la casa, y logos, el discurso, la ciencia, seguramente no presentía el porvenir de su concepto. Para este naturalista, discípulo de Darwin, la ecología es una rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con el medio físico en el que evolucionan. Desde su origen, esta nueva ciencia se articula alrededor de dos ideas fuerza del darwinismo. El medio exterior influye sobre las especies vivientes, la especie humana pertenece al medio natural. He aquí que volver a cuestionar profundamente la visión antropocéntrica del mundo, dominante en Occidente en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX. Sin embargo, durante más de 100 años, la ecología va a seguir siendo una ciencia muy discreta, cuyo mismo nombre es ignorado por el gran público. Da lugar, ante todo, a la creación de activas sociedades de protección de la naturaleza. En Francia, la Sociedad Imperial Ecologista de Aclimatación se fundó incluso en 1854, que imponen el establecimiento de reservas y parques naturales. La primera preocupación de los ecólogos, así puede denominarse a los científicos especializados en ecología, se centra en la defensa de la naturaleza salvaje. La revuelta de los años 60. Hubo que esperar, sin embargo, a finales de los años 60 para que la ecología hiciera irrupción avasalladoramente en la escena política. Esta súbita explosión se explica, en primer lugar, por una rápida agravación de la situación planetaria. La industrialización de la posguerra aceleró la destrucción de los medios naturales y trajo consigo un inquietante aumento de las contaminaciones. Desaparición de especies animales y vegetales, desertización, hambre, agotamiento de determinados recursos naturales, riesgos nucleares y químicos, superpoblación, etc. La señal de alarma sobre todos estos problemas se dio por científicos tales como Jean Rostand, Jan Dorst, Barry Commoner y Paul Ehrlich. Fue el momento de las primeras hazañas del naciente movimiento ecologista. La campaña para la salvaguardia del Parque de la Vanoise en 1969-70, el Día de la Tierra en la primavera de 1970 en Estados Unidos, la reunión antinuclear de Bugey en julio del 71, la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente en Estocolmo en junio del 72. Sin embargo, por muy importante que sea, la denuncia efectuada por los ecólogos y los biólogos dista mucho de ser la única causa de este despegue experimentado por la ecología. porque este movimiento en gestación bebe en otras fuentes muy variadas, especialmente en el aliento contestatario de mayo del 68, se refiere al mayo francés, y la corriente hippie contestataria de comienzos de los años 60, finales 60, principios 70. En su pensamiento y en su acción, los ecologistas se inspiran no solo en los trabajos de los ecólogos científicos, sino también en los agrónomos, René Dumont, por ejemplo, en los sociólogos Herbert Marcuse y Ivan Illich, de los psicólogos Serge Moscovici, de los economistas Schumacher y André Gors, y de los etnólogos como Robert Howling. La ecología, movimiento o ecologismo no puede resumirse, por consiguiente, como una transposición mecánica al plano social de los principios y observaciones de la ecología científica. Y ello tanto más cuando se trata de una corriente compleja y multiforme en la que cohabitan, a menudo a manera conflictiva, personas y grupos con opciones filosóficas, sociales y políticas de lo más diversas. Algunos temas directamente tomados de la ecología científica inspiran, sin embargo, a veces sin que ellos se den cuenta, el comportamiento de ciertos ecologistas militantes. Entre estos, una primera categoría privilegiada en el seno de ese gran modelo que es la naturaleza, las nociones de orden y de jerarquía. Estos apologistas del orden natural abundan especialmente en los grupos de alimentación sana y de las medicinas inofensivas. Se trata de corrientes que tienen con frecuencia una antigüedad de más de un siglo y que conocen una nueva popularidad gracias al boom ecologistas de comienzos de los años 70. El culto de lo sano y de la tierra, incluso a la manera nazi de la sangre y del sol, la denuncia hechiceril de la química y lo artificial. El conservacionismo conservador se apoya en un biologismo primario, próximo a las tesis de los sociobiólogos. Aun cuando muchos de los partidarios modernos y moderados de la agricultura biológica, de la dietética o de las medicinas diferentes se han desmarcado claramente de ellas, estas tesis todavía continúan difundiéndose hoy en la práctica cotidiana de los modos de vida ecológicos y motivan las conclusiones de los que, como el ecologista franco-inglés Edward Goldsmith, consideran que la gravedad de la crisis ecológica hace necesaria soluciones sociales autoritarias. En las antípodas aparentes de estas tendencias ecofascistoides, otros ecologistas, como el norteamericano Murray Bookchin, parten, por el contrario, del modelo natural para justificar una estructura social descentralizada y autogestionada. En el funcionamiento de los ecosistemas naturales, privilegian la autorregulación, la adaptación flexible y el permanente a unas condiciones cambiantes, la multiplicidad de los centros de decisión. Este biologismo libertario, que a comienzos de los años 70 inspira a numerosos militantes de grupos como Sobrevivir y Vivir o Amigos de la Tierra, parece, sin lugar a dudas, más simpático que el conservadurismo. No obstante, puede considerarse como uno de los principales desencadenantes de la deriva que al borde de los años 80 va a transformar el ecologismo, o más exactamente, uno de sus componentes, la corriente fundamentalista de los partidos verdes, en un movimiento sectario que defiende una ideología cerrada. Tratemos de explicar estos deslizamientos progresivos cuyo rigor lógico no siempre resulta evidente. Suppose I should Why am I alive? Someone stole my axe today. Best one that I had. I don't know what is saving me from hiding me away. I've had enough of feeling that I'm just here on display. Who that bear with the black fair hair drove me off the road. Don't ask why he looks so high. Tell it all in code. Maybe a quarter to three. I lost all track of mine. I watched a box just the other night. Funny how time flies. Knowing when you're right will show you the light. Knowing when you're done wrong, feeling bad with fright. Yeah. Yeah. Why am I still lying over what has been? To do. I'm waiting for your ring. Spread your wings and you will see what you can really make of a rocking chair that is so bare. The paint will surely flake.

A partir de una lectura superficial y simplificadora de las denuncias de los ecólogos científicos, los verdes llegan a la conclusión de una degradación masiva, rápida e irreversible de las condiciones de vida sobre el planeta. De ello se sigue, pues, como lo proclama un reciente cartel del Partido Verde francés, que la sociedad será ecológica o no existirá. Esto seduce a la vez a ciertos cristianos que ven en un cataclismo ecológico planetario el apocalipsis anunciado por los textos bíblicos, y a numerosos ex-izquierdistas o criptocomunistas, para quienes la gran crisis ecológica no es más que una versión mejorada de la crisis final del capitalismo, anunciada por muchos marxistas. Testigo de la fe y huérfanos del marxismo, tal es la conflictiva alianza que funda los partidos verdes, tanto en Francia como en Alemania. La desautorización simultánea de las democracias y de los regímenes totalitarios. En la medida en que todas las sociedades del mundo actual son antiecológicas, productivistas y centralizadas, no hay lugar para introducir entre ellas una diferencia seria. Pura y simplemente, el este y el oeste son puestos en pie de igualdad. De ahí las tomas de posición de los verdes a favor del pacifismo y del desarme nuclear unilateral de los países de Europa Occidental. La pretensión de reconstruir el conjunto de la filosofía y la cultura a partir del ecologismo. Esto está considerado por algunos verdes como la teoría sintética que unificaría los sistemas espiritualistas y materialistas. El ecologismo, o más exactamente, el partido que pretende ejercer el monopolio del mismo, tiene automáticamente respuesta para todo, comprendida la crisis actual de la Nueva Caledonia. La ecología abierta. Al lado de este integrismo verde existe también, sin embargo, una ecología abierta fundada en el pragmatismo y el rechazo de las ideas preconcebidas. Esta ecología se nutre de los conocimientos científicos aportados por los ecólogos, pero se niega a caricaturizarlos en un ideal simplificado, biologizante y catastrofista, sin esperar el hipotético advenimiento de una sociedad ecologista perfecta. Trata de obtener victorias inmediatas sobre puntos concretos. La reciente campaña de las grandes asociaciones ecológicas, no políticas, se sitúan en esta perspectiva. La prohibición de la caza de las ballenas, Federación Francesa de Sociedades de Protección de la Naturaleza, Greenpeace, la defensa de los parques nacionales, la lucha contra el plomo en la gasolina y contra las lluvias ácidas, como lo hacen Amigos de la Tierra. Rechazando la política de todo o nada, estos ecologistas pragmáticos buscan no solo limitar los estragos, sino también encaminar progresivamente a la sociedad actual hacia una dirección más ecológica, lo que, con toda naturalidad, les lleva a preferir los regímenes democráticos susceptibles de evolucionar y cuestionar a los regímenes totalitarios en los que el cambio está bloqueado y es en gran medida imposible. El progreso como herramienta. Para los ecologistas pragmáticos, la defensa de la naturaleza no conduce a un rechazo global de las técnicas modernas, de la industria, de la democracia representativa y del Estado. Muy al contrario, el progreso puede ser una herramienta valiosa para resolver la crisis, con una condición, sin embargo, que esté dominado y controlado por la población. Por esto es por lo que los ecologistas abiertos son firmes partidarios de una democratización de las opciones técnicas y de una extensión de los procedimientos de democracia directa, tales como el referéndum de iniciativa popular. De ahí también la opinión política liberal-libertaria de muchos de ellos en favor de un reagrupamiento sin exclusivas de todas las fuerzas no totalitarias favorables a una democracia de lo cotidiano. Como se ve, pues, claramente, según consideren la ecología científica como un fundamento teórico absoluto o como un dato esencial a considerar con relatividad, los ecologistas están tomando actualmente vías muy distintas, sin hablar de los votos electorales. Pero al menos todos estarán de acuerdo en un punto: la necesidad de tener cuidadosamente en cuenta las adquisiciones y los descubrimientos realizados desde hace un siglo por los ecólogos. Hay otra visión de la ecología profunda. Hace escasas fechas, Mario Vargas Llosa reflexionaba en estas mismas páginas, Diario El País, el 20 de marzo, el ejemplo del puma, sobre la deep ecology, o ecología profunda, y que el escritor peruano traía a colación al hilo del proyecto que dirige el millonario y filántropo californiano Douglas Tompkins, con la finalidad de devolver a su estado primitivo el territorio de Pumalín, unas 300.000 hectáreas de la Patagonia chilena. El proyecto de Parque Pumalín es singular, pero se enmarca en una serie de iniciativas que se están llevando a cabo por todo el planeta y que conforman uno de los movimientos sociales más vigorosos y radicales de nuestro tiempo, por más que representa un debate apenas conocido en España. La Deep Ecology es, como se verá, un estadio posterior dentro de dicha radicalización del movimiento ecologista y sustancialmente diferente de lo conocido hasta ahora. El concepto lo acuñó el filósofo noruego Arne Naes en 1972 en Bucarest, contraponiendo la ecología profunda, Deep Ecology, frente a una ecología superficial, Shallow Ecology. La base de esta ecología profunda descansa en una sustitución de la perspectiva antropocéntrica por la biocéntrica o ecocéntrica. Es decir, atentos a esta frase, preservar la naturaleza tiene un valor en sí mismo, independiente de que sirva para satisfacer necesidades humanas o para garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. La ecología profunda es hija de su tiempo. Aunque ya ha cumplido 3 décadas, ha sido a partir de los años 90, y especialmente en Estados Unidos, donde ha adquirido su mayor desarrollo. Hay sin duda una estrecha conexión con los movimientos contractuales de finales de los 60. Y de hecho, muchos de los nombres más destacados del movimiento proceden de aquellos. David Foreman, George Session, Edward Abbey o el propio Tompkins. No se entendería la ecología profunda sin la expansión de la conciencia medioambiental de los últimos 30 años y que Manuel Castells define como el reverdecimiento del yo. A finales de los años 90, las 2/3 de la población occidental se considera ecologista y por ello los programas verdes han invadido todo el espectro político. Ningún partido renuncia a reverdecerse. Sin embargo, en paralelo al reverdecimiento de los partidos tradicionales, surgieron, especialmente en Europa, los partidos verdes, que han supuesto la entrada del movimiento ecologista en la competición política, cuyo punto culminante ha sido la entrada de los verdes en el gobierno alemán. Sin embargo, desde entonces se está produciendo un retraimiento de la acción ecologista institucionalizada, que vuelve a posiciones de fuera del sistema, desde la que se gesta el auge actual de la ecología profunda. Para los ecologistas profundos hay básicamente 2 modelos ambientales. Por un lado, la ecología superficial, enraizada en el utilitarismo, y que concibe la naturaleza como una serie de recursos puestos al servicio del hombre, y por el otro, la ecología profunda, que se manifiesta como un proyecto universalista de restituir las tierras a su virginidad primitiva y aboga abiertamente por una reducción de la población humana. La idea es que la vida humana y la no humana tienen idéntico derecho a vivir, pero la primera interfiere excesivamente sobre la segunda. El ecologismo profundo supone, por tanto, una utopía. Aboga a un descenso de la producción de la población humana para incrementar la vida no humana. Esta singular utopía ecológica traspasa la frontera de lo estrictamente medioambiental e invade los ámbitos de la política y la sociedad. Más que un pensamiento, es una vida alternativa. Muchas de las propuestas formuladas no están exentas de atractivo y de contradicciones. Por ejemplo, la desaparición de las fronteras políticas, la conservación de los estados actuales en biorregiones definidas por unas características ambientales comunes. Abogan también por la creación de áreas centrales, espacios dentro de las reservas naturales en los que la intervención humana es mínima o incluso debería estar prohibida. Sin embargo, el problema de la ecología profunda no es tanto que plantee una opción de futuro utópica, es decir, la disminución demográfica humana, sino que su propia fuerza expansiva genera serios dilemas de presente y cuyas repercusiones no pueden tomarse a broma. En última instancia, se ha convertido en proveedor de una justificación ética, científica y filosófica de un radicalismo medioambiental peligrosamente elitista. Un eminente biólogo americano, Daniel Hansen, ha llegado a afirmar en una prestigiosa revista que solo los biólogos pueden atribuirse la representación del mundo natural y, en consecuencia, solo a ellos compete decidir el uso presente y futuro de espacios de especial valor como los ecosistemas tropicales. Paradójicamente, dentro de sus fronteras, la ecología profunda se ha desplazado al ámbito radicalmente contrario, el del llamado ecoterrorismo. Ciertas organizaciones vinculadas a este movimiento, y en especial el Earth Liberation Front, Frente para la Liberación de la Tierra, desarrollan una acción directa de protesta en frentes tan diversos como los derechos de los animales, actos contra las nucleares, campañas contra vehículos todoterreno, etc. Estoy convencido de que en un futuro no muy lejano este debate nos alcanzará de lleno, por lo que sería interesante proveernos de argumentaciones que desde una perspectiva tanto global como local sustenten nuestras posiciones. El ecologismo radical de finales de los 70 dio paso al ecologismo institucional y este, a su vez, al desarrollo sostenible y a la democracia ambiental. Podemos aventurar que las nuevas estrategias ecológicas tendrán en la red de redes su principal foco de irradiación. Y ahí su ventaja. Llegará a más gente y su peligro, el anonimato. Pero en ningún caso debemos ignorarlas, sino contrastarlas con unas posiciones que conciten el respaldo mayoritario de la sociedad, una sociedad no elitista y democrática que sabe que la degradación del medio es un factor limitativo del desarrollo económico y social, pero que sin olvidar estos factores, garantes de bienestar social, exige un desarrollo sostenible, proteccionista con el territorio y nuestra biodiversidad. Thank you. ruinas, lentos campos van a hablar, árbol de una sola calma, canto que gotea el sol. soy el que odia cualquier frustración. Soy el grito del lugar en que nací. Nadie pudo imaginar jamás. Soy de este lugar. Nací en este lugar. Soy de este lugar. Bueno, el artículo que leíamos recién nos plantea una diversidad de posiciones dentro de los ecologistas y ambientalistas a nivel mundial y una cantidad de opiniones o yo diría ideologías o filosofías de vida o de solución para nuestro planeta, algunas bastante complicadas para aceptarlas o para entenderlas de fondo. Si esto último de los ecologistas profundos, para muchos otros ecologistas puede ser interesante volver a la tierra salvaje, pero la idea precisamente era abrir, tirar arriba de la mesa, tirar al éter estas diferentes posiciones y abrir preguntas. ¿Cómo seguimos viviendo en un planeta y vamos aportando a mejorarlo para poder seguir viendo mejor y que las generaciones venideras vivan mejor. Las distintas posiciones son discusiones que vamos a llevar adelante con otros ambientalistas y ecologistas que van a visitar el programa y que plantean distintas cosas, como algunos muy verdes y otros más o menos, otros que plantean transiciones. A ver, en realidad el objetivo final sería ver cómo nos ponemos de acuerdo en pautas comunes para dar la pelea por el mejoramiento del ambiente. En relación a esto hay un trabajo que me acercó un miembro del Consejo Ambiental, el ingeniero Francisco Ciarlo, que es un estudio, un análisis hecho a principios del 1900, como dije al principio del programa, y que me parece interesante porque sí tiene que ver con nuestra región en particular. Y el trabajo que me acerca arranca así. Dice, por un uso responsable del territorio, algo que nos planteamos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir cada vez mejor respetando el ambiente? El objetivo del desarrollo es hacer posible que las poblaciones de cualquier comunidad rural vivan una vida mejor en armonía con el ambiente y los recursos naturales del área considerada. Los recursos naturales disponibles para cualquier comunidad son finitos, a pesar de lo cual el crecimiento de la población en la mayoría de las comunidades ha ido aumentando a un ritmo alarmante, con el resultado de que muchos de los recursos naturales ya de por sí escasos se están destruyendo, multiplicando así más aún los problemas que plantea alcanzar una situación de equilibrio estable. Existen dos opciones a considerar: encontrar nuevos sistemas para ordenar una superficie o región determinada que mantengan un equilibrio aceptable entre la sociedad y los recursos naturales, o trasladar a la población fuera de las áreas saturadas para aliviar la presión sobre los recursos naturales. Esto es un artículo que baja actividades forestales en el desarrollo de las comunidades locales, baja la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 1978. Parece que lo hubieran escrito ayer, que me lleva a pensar, son 30 años, casi 40, y seguimos planteando exactamente lo mismo hoy. Evidentemente no hay visos de soluciones ni siquiera parciales. Dice el trabajo este que me acerca a Sierra, dice, el avance anárquico y desordenado de las comunidades sobre su entorno natural, es decir, incumpliendo las normativas básicas de ordenamiento territorial y ambiental, constituye el mayor daño a los ecosistemas circundantes, la destrucción de las áreas productivas agrícolas, y conforman la causa de ocurrencia de la mayor cantidad de incendios forestales de la región. En la publicación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, denominada El Norte de la Patagonia, Comisión de Estudios Hidrológicos, años 1911-1914, un equipo de técnicos contratado para realizar el estudio de la traza del ferrocarril que uniría la localidad de Balcheta con San Carlos de Bariloche, contándose entre ellos al ingeniero Emilio Frey, en la sección 3, riquezas de los Andes entre los paralelos 39 y 44 latitud, se detalla un relevamiento topográfico y de los recursos naturales en el trabajo considerado de mayor seriedad y profundidad sobre esta región realizado a principios del siglo XX. En él, el ingeniero y geólogo Valley Willis relata: en toda clasificación de tierras, el objeto fundamental es determinar las diferentes clases según el uso económico que tengan o tuvieren en el futuro de acuerdo con diversas condiciones de colonización y población. En una región dispersamente poblada, el aprovechamiento de las tierras se determina según las necesidades de los pocos colonos y se halla estrechamente limitado por las dificultades de comunicación. Si la región llega a ser más populosa y aumentan las facilidades de comunicación, la conveniencia del aprovechamiento y las posibilidades económicas del desarrollo varían consecuentemente. Así pues, cualquier clasificación que se hiciera no sería final, sino que se ajustaría a alguna fase económica probable de la ocupación de tierras e implica la aplicación del discernimiento al estimarse las condiciones que probablemente han de existir en las determinadas. En las faldas de montaña y en los valles de muchas cuencas de desagüe hay extensas áreas forestales, muchas de las cuales se hallan en estado virgen, cuyas selvas serán reemplazadas por arboledas cultivadas. Pero esas áreas no deberán ser desmontadas, porque la floresta es necesaria para regularizar el caudal de las aguas esenciales para el cultivo de cosechas en valles más o menos distantes. Esto se planteaba en 1911-1914. Estando el bienestar de las comunidades establecidas en lejanas tierras irrigadas por encima del provecho que se pudiera derivar del cultivo de áreas forestales, estas habrán de mantenerse constantemente arboladas. Por lo tanto, estas áreas constituyen tierras forestales permanentes. Han sido destruidas las selvas de ambos lados del Bolsón y por todo el Valle Nuevo. Desparramados aquí y allá, quedan unos cuantos cipreses en las laderas del Piltriquitrón. La selva fue incendiada con el objeto de crear terrenos de pastos y su destrucción fue sucedida por el acostumbrado acrecimiento de arbustos y hierbas de que se alimentan los vacunos de la región. El Bolsón es actualmente centro de población, año 1914. Y siempre lo será porque es casi único en las posibilidades para la agricultura intensa bajo un clima benigno. El establecimiento de la población agrícola que ocupará el Bolsón lo convertirá en centro de comercio y del turismo. Yo resalto que este es un análisis que se hizo en el año 1914 para poder después proyectar un desarrollo de la zona. Sin duda que la visión estratégica sobre el uso de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio de hace casi 100 años, de personas con discernimiento, no se encontraba tan equivocada con respecto a la situación actual. Ya se indicaban los usos del suelo más racionales, equilibrando la protección de los faldeos y cabeceras de cuencas con el necesario aprovechamiento de los recursos por parte de la población, estableciendo condiciones tales como la protección de la estabilidad de los suelos a través del mantenimiento del recurso forestal en forma permanente en las laderas, el respeto de las áreas agrícolas de este valle, lo que configurarían un distintivo especial para el turismo y la producción, turismo rural, agroturismo, en relación a otras localidades de esta región, la regulación del pastoreo indiscriminado, la reserva de áreas para la población, destinar parte del valle a la silvicultura, es decir, plantaciones forestales, silvopastoreo, enriquecimiento de bosque nativo. En 1980, el Censo Nacional sumaba 5.000 habitantes, ya contabilizando el área rural, 10.000 en el 90 y hoy se estima una población cercana a los 25.000 o mayor. El importante crecimiento poblacional de los últimos años del Valle del Bolsón, coincidente con otras localidades de la región, ha desbordado la adecuada provisión de servicios, el tránsito vial, incrementando el déficit habitacional, la ocupación desordenada del territorio, entre otras problemáticas, desplazando naturalmente la demanda por el uso del espacio hacia el sector rural, cuyas problemáticas propias se suman a dicho crecimiento. En el año 1993 de acuerdo al censo efectuado por el Departamento Provincial de Aguas, se contabilizaban 303 parcelas catastrales en el área de Mallina Hogado. Los primeros relevamientos que se encuentra realizando el SPLIF, Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, con información de la Dirección de Catastro de la provincia, estiman que se ha intensificado a tal punto el nivel de fraccionamientos sin planificación alguna, es decir, la ocupación y transformación del espacio, que estiman la existencia actual de no menos de 600 fracciones catastrales declaradas. En pocos años se ha duplicado su número y en un 90% de los casos contraviniendo la legislación existente en cuanto a superficies mínimas y otros requisitos más importantes que hacen a la prevención sobre los usos de los recursos, el respeto por las unidades económicas productivas, ocupándose el territorio de una manera anárquica y desordenada, sin regulación alguna sobre la disponibilidad de los acuíferos, el avance sobre faldeos, la degradación del bosque nativo, la destrucción del paisaje, la contaminación de los cursos de aguas, etc. Lo que está llevando al territorio a una sobreutilización, más allá de su capacidad de soporte, lo que consideramos además que podemos tipificarlo como daño ambiental, con la correspondiente responsabilidad de los funcionarios por la omisión en el cumplimiento de las normativas existentes. De acuerdo a los datos de extracción de madera suministrados por el Servicio Forestal Andino desde el año 73 hasta el 2006, es decir, durante los últimos 34 años, se ha autorizado casi 850.000 metros cúbicos de madera del bosque nativo en su jurisdicción, estimándose corresponder a unos 2 millones de árboles, fundamentalmente de la especie ciprés, extraído de las áreas de mayor presión antrópica, de mayor accesibilidad, donde hoy se visualiza la gran pérdida de cobertura vegetal. Desde hace años se ha desalentado la práctica de la forestación, con la consecuente degradación natural y social de amplios espacios del territorio, la pérdida de la cultura de un trabajo rural que hubiese resultado posible habiéndose definido para su localización las áreas de mayor calidad del sitio, utilizándose no más de un 3% de toda la zona andina, hoy igualmente antropizadas, seguramente con otras especies alternativas que contribuyeran también al mejoramiento de la calidad paisajística reconocida por la demanda turística, sin alteraciones ambientales y que hubiesen contribuido a desarrollar una actividad de profundo arraigo social y cultural. El área rural ha sufrido a través del tiempo las tres consecuencias de sobreexplotación y degradación del recurso natural. La primera, a principios del siglo pasado, con el uso extractivo leñero y pastoril extensivo y sus correspondientes incendios intencionales. Posteriormente, con el aprovechamiento irracional de la madera con destino industrial, la consecuente desaparición del 70% de los bosques físicamente accesibles y la degradación del remanente de la superficie arbórea. La tercera, la más grave, porque es irreversible la inadecuada y anárquica ocupación del espacio como daño ambiental y no así la deforestación que sí resulta posible recuperar, es a la que estamos asistiendo actualmente en el área rural. La zona andina se encuentra hoy inserta en una zona de reserva de biosfera aprobada por la UNESCO, que del lado argentino abarcará una superficie cercana a las 2.500.000 hectáreas. Su propósito más importante es fomentar una relación equilibrada entre la población y su entorno natural, y así satisfacer las necesidades humanas mediante la promoción del desarrollo ecológicamente sostenible, a diferencia de las áreas protegidas estrictas. El recurso natural debe necesariamente generar riqueza, crecimiento y trabajo. Debe ser visualizado, percibido como un recurso de valor social, sinónimo de calidad de vida. La comunidad debe sentir pertenencia de su entorno para convertirlo en un bien sustentable. la actual ausencia de políticas activas en la materia no alientan ninguna esperanza para su futura conservación. Armonizar las posibilidades de sostener un entorno vinculando y respetando las aspiraciones heredadas de una población de principio del siglo pasado con una corriente migratoria de los últimos 30 años, demandante de espacios naturales, de paisajes, asegurando además que estos mismos recursos puedan resguardarse para las próximas generaciones, será sin duda un gran desafío que tanto compromete a la dirigencia política como a la misma sociedad, la que necesariamente deberá involucrarse en las decisiones que hacen a su propio destino. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. She believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lining time. If he tells me all he knows about the way this river flows and all night shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer calling for her mind again, lost the pain. Stay for now. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the pain. Feeling free. If he tells me all he knows about the way this river flows, I don't suppose it's meant for me. Come and go. los Andes todos se van intentando huir de la oscuridad. Ya no quedan palabras para vibrar, ni razones para vivir en la ciudad. Corre, corre, ven a rescatar. Corre, corre, la eternidad. Turum, turum, turum, van los secretos de la verdad, procurando la gloria de vivir en paz. Sacan a pasear su hipocresía.

la ausencia de tratamiento de fluentes y el no respeto por las características que primaron en su concepción urbanística original. Lo que no debería ocurrir con las áreas rurales es la ocupación desordenada, que no respete los mínimos criterios de sustentabilidad de los recursos, debiéndose asignarle un perfil rural agroturístico con asentamientos de mayor densidad en áreas donde los suelos no posean un destino productivo, ya sea por su calidad intrínseca, por la disponibilidad de agua para riego y donde su capacidad de protección natural permita una mayor depuración para la intensidad de uso que se determine. Es en este área, que representa en extensión solo un 5% de nuestro ejido municipal, aunque extensiva al resto del territorio, donde este equilibrio entre la relación de los impactos y la aptitud del entorno deberá contemplar los derechos al usufructo del recurso con los deberes de la prevención, mitigación y recomposición de las alteraciones del entorno que las actividades provoquen. Derivados de la ocupación del espacio, la intensidad del uso de los recursos y de la contaminación generada. Los requisitos principales para lograr la integración ambiental, respetando los criterios de sostenibilidad, implicarán la selección de actividades razonables desde el punto de vista del entorno natural y de las expectativas y necesidades de la población, la localización o ubicación y distribución de estas actividades, de acuerdo a la capacidad de soporte de dicho entorno, procurando el uso múltiple de los ecosistemas, concepto básico que fundamenta la sustentabilidad. La regulación del comportamiento de dichas actividades, y esto en relación a los elementos que se utilizan para el emprendimiento o actividad, de los efluentes y desechos que emite al medio, y del grado e intensidad de utilización de los recursos naturales existentes. La política cuyo objetivo sea promover un uso responsable del territorio deberá tener un enfoque preventivo con relación al uso de los recursos, propender a la actuación antes que los daños ambientales ocurran. Así también, la intervención de la administración deberá velar para que los responsables de actividades degradantes del ambiente internalicen los costos ambientales, invirtiendo en los procesos que minimicen o eviten la contaminación y en los procesos de recomposición ambiental. Es por este motivo que la legislación deberá propender a permitir un uso sustentable de los recursos, pero las acciones comprometidas deberán ser acompañadas de garantías que aseguren el cumplimiento de la normativa. Una adecuada gestión ambiental deberá entonces procurar la posibilidad de generar impactos positivos. Las construcciones residenciales y turísticas, el turismo rural y la producción, en tanto mantengan dicha integración ambiental y respeten la capacidad de soporte del territorio. De hecho, constituirán actividades que contribuirán al desarrollo de la comunidad, realzando el entorno natural, aspirándose a transformar paulatinamente los parajes rurales de la región hacia un modelo agroturístico, agroindustrial, artesanal, respetando las tradiciones con inclusión social, donde las actividades propias de este ámbito puedan ser puestas en valor tanto en beneficio económico como social. Sin duda que el Estado debe dar respuesta al crecimiento poblacional de la región andina, pero esta ocupación del territorio no debe hacerse en cualquier lado ni de cualquier forma. Deberá ser producto de una planificación y de la aplicación de las normativas ambientales y de uso del espacio. El aprovechamiento de los recursos involucrados deberá contemplar el estudio preventivo de los factores ambientales en juego, de manera de equilibrar el necesario usufructo que permita el crecimiento y desarrollo de la comunidad con las obligaciones de mitigar y recomponer las alteraciones que se produzcan en el entorno natural. El mayor capital de nuestra región es sin discusión la calidad del entorno natural. Si la demanda de inversiones productivas y comerciales, del uso turístico y residencial del territorio, se basan en dicha calidad, a saber, privacidad, seguridad, calidad de paisaje, no contaminación, etcétera, pareciera que el camino de la no aplicación de la normativa territorial y ambiental constituye el mejor reaseguro de la autodestrucción. De lo que se trata es de transmitir y asegurar previsibilidad, certeza jurídica sobre el uso del territorio, lo cual atraerá mejores y mayores inversiones, imprescindibles para el crecimiento y la generación de trabajo genuino a la localidad, sustentables e integradas al entorno natural. La situación de la papelera ubicada frente a la ciudad de Gualeguaychú resulta un claro ejemplo de lo expuesto. Cualquier equipo técnico con algún conocimiento en la formulación de un estudio ambiental sabe o debería saber que el primer y más importante de los impactos a considerar en un determinado proyecto, el elemento de mayor peso, el que obliga a hacer un análisis en profundidad, lo constituye la futura ubicación del emprendimiento. Está extensamente estudiado que la localización, es decir, dónde se va a instalar la obra, es la determinante primaria y principal del impacto ambiental del mismo. Lo que resulta a las claras que en el caso aludido existió al menos negligencia, gran improvisación seguramente de ambas partes y una gran desaprensión y desprecio por el destino de toda una comunidad. El conflicto generado podría haberse salvado de haberse realizado una evaluación socioambiental adecuada instalando la planta unos kilómetros río abajo. Se entiende en este caso que el estudio ambiental del proyecto debería haber servido para plantear una alternativa a la ubicación de la planta como primera recomendación de relevancia. Seguramente se centraron en cuestiones técnicas referidas a la calidad de los efluentes y subestimaron el aspecto de mayor prioridad ambiental de un proyecto, que es su aceptabilidad social. Es necesario mencionar en los tipos de impacto uno de los de mayor importancia, fundamentalmente por la incidencia en la calidad de vida de una población, que nos toca de cerca y en forma creciente. Son aquellos derivados de la falta de actividad, es decir, en la ausencia de generación de recursos económicos en una determinada zona o región. La visualización o percepción de que un recurso no reporta beneficios lo hacen de por sí no sustentable, con tendencia a su degradación. Este es el caso específico del bosque de nuestra región, donde al desaparecer prácticamente su valor como recurso maderable, se torna imprescindible generar una alternativa de valorización que redunde en un beneficio concreto para la comunidad que lo habita. En nuestra región, las actividades agrícolas que se realizan desde principios del siglo XX, las nuevas construcciones residenciales y turísticas, efectuadas de acuerdo a la vocación y capacidad de soporte de un determinado espacio territorial, las actividades recreativas de montaña, son todos ejemplos de emprendimientos con impactos que deben ser considerados positivos. Pero todas estas actividades deberán tener una regulación clara, una normativa cumplible. El entorno natural es un ámbito de gran fragilidad ambiental y su degradación sistemática repercutirá indefectiblemente sobre amplios sectores de la sociedad. En el trabajo que me acerca Francisco Ciarlo, pone también sobre la mesa una discusión que tendríamos que estar teniendo de manera cotidiana y profunda. Esta es mi forma de verlo. Si bien se escuchan voces a favor y en contra de determinadas cosas que se dan o que se proyectan, no hay una discusión seria sobre lo que es planificación. Y nos parece que lo que padece Bolsón, por lo menos en la última década, esperemos que con la nueva gestión municipal se revierta, es precisamente una falta de planificación que llevó al deterioro constante y profundo de casi todo el ejido de Bolsón. Para tener más o menos claridad de si esto se está teniendo en cuenta y hacia dónde va hacia dónde se está proyectando desde los lugares de toma de decisión, como es el Ejecutivo Municipal, es que el viernes que viene vamos a tener una entrevista con el subsecretario de Ambiente de la ciudad de Bolsón y parte de su equipo de trabajo. Vamos a hacer el programa, lo vamos a hacer con ellos, y bueno, donde vamos a plantearle las dudas nuestras, las que surjan de los oyentes, y nos van a comentar qué es lo que están planificando, qué es lo que están haciendo, qué es lo que proyectan hacer y qué es lo que están pudiendo hacer. Entonces, la semana que viene nos encontramos en el éter y bueno, a pensar en todo esto que leímos hoy. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas.